Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, buenas tardes, bienvenidos al último programa del año, que no de Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, hoy 29 de diciembre de 2010, ya pues despidiendo este gran año para U2 y para Vértigo Radio, hoy acompañados pues de mucha gente aquí en los estudios de Manises. Vamos a empezar ya a saludar a toda la gente. Tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También tenemos por ahí a Pedro. Buenas tardes. También tenemos a Juan Antonio, alias Inflones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También tenemos a nuestro amigo Plácido, alias Plácido. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. También tenemos a Carlos Miralles. Bonjour, alias Bonopol. Está en directo, no lo tenemos desde Francia hasta aquí. De la Normandía. ¿Qué tal el viaje? Ah, mucho frío y mucha nieve. Muchas tumbas también, ¿no? Sí, también. Muchas tumbas. Joder, ¿y eso? Sí. Joder, ahí, que tenga un poquito de historia. ¿El qué? El desembarco en Normandía. Yo salgo de casa, a la derecha a la montaña, donde estuvo el desembarco, y a la izquierda a la playa. Bueno, ya, pero el que nos escucha no sabe de qué le estás hablando. Normandía, tío. Normandía. Muchas tumbas. También tenemos... Vale, espera, que queda uno. Raúl Cuello. Alias Forrest. Forrest Gump. Bueno, tú el último siempre porque estás al final. De la derecha del padre. De la mesa. Amén. Pues nada, aquí empezando y terminando el último programa de Vértigo Radio, que como decimos pues ha sido un año importante para U2 y también para el programa, pues porque hemos estado de gira. Hemos vuelto a ver a U2, que conforme van pasando los años es más difícil, y esperemos dentro de muchos años lo valoraremos, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora. Y luego pues en el tema particular del programa pues siempre vamos a tener el recuerdo de este 2010 por el concierto especialmente de Sevilla, con ese vértigo que andamos detrás de él para conseguirlo en un formato de audio muy bueno. Estamos ya cerca de conseguirlo y esperemos que para este 2011 pues lo tengamos. Aunque el concierto de San Sebastián, gracias a Rodrigo Masferrer, lo vamos a tener para Año Nuevo en una calidad muy muy buena, un Matrix del que vamos a hablar dentro de unos minutos aquí en el programa. Y en fin, pues un año, como decía, marcado por la gira y esperando que este 2011 nos traiga el nuevo disco. Si os parece, pues vamos a empezar. Hoy va a ser un programa diferente al resto, no van a haber secciones, así que vamos a hablar de las últimas noticias del grupo, pero bueno, hoy hemos dado la libertad a cada uno de los miembros del programa pues para que elija una canción y bueno, pues nos cuente sus impresiones acerca de lo que ha sido este año y luego pues nos comente por qué también ha elegido esta canción para cerrar el año. Y comenzamos con Raúl. Raúl primero nos va a dar los últimos detalles de las noticias de esta semana. Pocas hay esta semana, pero bueno, la gira ya sabéis que ha parado hasta dentro de 40 y pico días, que volverán, 45 días que estará en Sudáfrica, que alguno por aquí irá por ahí. Bueno, sí, creo que tenemos a... ¿O no se puede saber? Sí, hombre, sí. A Plácido estará por allí. Bien acompañado, pero ahí estaré. Acuérdate que los negros corren mucho para llegar a... Ya, a la valla, a la valla. Tranquilo, tranquilo. Yo de momento no he visto ninguno en ningún concierto. Bueno, pero... ahí se romperá ya. La verdad es que sí, es curioso. Es curioso, ¿no? No, lo digo de... Lo hemos hablado ya una vez. Sí, lo hemos comentado. En el programa. Y bueno, tendremos de envío especial a Plácido, que nos, bueno, nos irá detallando poco a poco todo lo que se va viviendo allí. No sé si tendremos también a alguien en... Bueno, porque él va a Cape Town, ¿no? Sí. A Cape Town City. ¿Cómo? Cape Town City. Perdón, tú sabes más. A Cape Town. ¿Eso a Gili cómo lo llevamos? Muy mal. Y la pena es que podía estar en Johannesburgo, pero no me lo han recomendado para nada. Ni por allí. O sea, que al final, mira. Bueno, pues Juanjo, que parece que tiene el billete para allá, pues que vaya preparando, ¿no? Que vaya preguntando a toda la gente que fue para ver a España ganar el Mundial. Que, hombre, el viaje a Johannesburgo tiene que estar muy bien, y visitar ese estadio, pues, para la gente que le gusta el fútbol, va a ser algo... Hombre, la maleta de Juanjo ya sabes lo que va a llevar, la camiseta de España y punto. Ya está, punto. La roja. Además, creo que aún lleva detrás lo de Raúl. No, se compró una nueva con la estrella. Bueno, como decía, faltan 45 días para que Dios vuelva y, bueno, están, que sepamos, están en casa celebrando las Navidades, aunque unos más que otros. Todos habréis oído, pues, que la Nochebuena de hace unos días, como igual al igual que el año pasado, pues Bono salió a la calle, a una calle céntrica de Dublín, a Grafton Street, y se puso a cantar villancicos para recaudar dinero para una organización que hay en Dublín para los indigentes, Peter McBurry, que es una para los homeless, los que no tienen techo. Entonces, pues es un detalle que le honra cantando, pues eso, Merry Christmas, War is Over. Está... Tenéis todos los vídeos en la página. Y bueno, aparte de Bono, estuvieron otros artistas como Glenn Hassard, que también estuvo el año pasado, uh-huh, que fue uno de los artistas al que le dieron el Oscar hace unos años. Uh-huh. Y luego, pues bueno, también Damien estaban... Dempsey, Damien Rice, The Coronas, también estaban por ahí. Había mucha gente y la verdad es que estuvo bien. Ya veremos si el año que viene hacen lo mismo. Como se convierte en algo habitual o... tradicional todos los años, yo creo que me final... fletando aviones ya para allá. Pero seguro el año pasado sí que lo hicieron, me acuerdo perfectamente. No he ido sin tres. Lo que sí que es tradicional desde hace cuatro años, desde el 2006 que tengamos noticia, pues es el que Bono y su familia acudan a las carreras, Leopardstown, ahí en Dublín. No sé por qué, pero les ha dado por ir. Sí, bueno, la verdad es que las Navidades siempre, al menos Bono y The Edge, sí que las pasan en Dublín. Por ejemplo, Adam Clayton y Larry no están en Dublín, están, que sepamos, Larry en Nueva York, y Adam, pues como siempre, en paradero desconocido. Y bueno, que sí que es un poco más tradicional, pues aprovecha siempre las medidas para estar en casa. Y el día 26, que es el día de San Esteban, desde hace 4 o 5 años que tengamos constancia de ello, pues me ha visitado Leopardstown, que es un circuito de carreras de caballos que está, pues, a las afueras de Dublín. Uh-huh. Y bueno, pues aprovecha el día para ir en familia. Se alquiló un palco, hay fotos con sus hijas y tal, y pasándose. ¿Y el novio de una de ellas? De Eve, ¿no? Pues de la mayor. Sí, de la que es actriz. Es esta. Es esta, ¿no? Sí, sí. Y su mujer, y bueno, el Bono recuperando para... Y una pregunta, ¿quién hacía las apuestas? ¿A qué hija mandaba? al alter ego, que por eso no está al aquí. Novio de la hija, ¿no? El novio de la hija. Veremos. Te bien, veremos. Una Heineken, más bien que Dios. Vamos. Yo estaba apostando y no lo he visto. Hombre, el alter ego. Feliz Navidad. Feliz Navidad, alter ego. No podía faltar este programa. Ay, ¿cuánto tú eres el gracioso de ayer, ¿no? De la noticia de... ¡Ala! De los santos inocentes, ¿no? No, la noticia viene luego. ¿Tu noticia viene luego? ¿Qué noticia tienes? Tengo una, luego la digo. Vale, vale. Bueno, sabes la noticia de ayer, ¿no? Que era mentira, que era la de los inocentes. ¿Cuál? Pues que íbamos, perdón. Y U2 iba a lanzar un best-of 2000-2010 en el mes de mayo, y Paul McGuinness había hecho un anticipo de las canciones. Entonces, ¿no hay vértigo? Vértigo, Miracle Drag. ¿No hay vértigo otra vez? ¿No hay vértigo otra vez? Claro. No, sería un best-of en el que estarían, pues, obviamente todos los singles de... Lo mejor de lo mejor, vamos. Bueno, pues todos los singles. Vértigo, Miracle Drag, No Line... bueno, Miracle Drag no llegó a ser single. Vértigo. No Line the Horizon, que tampoco ha sido single, pero bueno. Sí que sería otra de las canciones que hipotéticamente irían en ese Best Of 2000-2010, pero que obviamente es falso. No. Venía con entradas para Spider-Man, ¿no? Para el musical. Sí, el día que lo estrenen. Y obviamente es falso, ¿no? Es una noticia que nos hemos inventado y que, bueno, podría haber colado, ¿no? Perfectamente para este año, pero bueno, no está previsto. Era creíble, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no es que fuera una noticia graciosa. Este año pues, no hemos tenido mucha gracia, ¿no?, para poner la noticia. Pero bueno, lo bien cierto es que este año lo que sí vamos a ver con toda seguridad, cruzamos los dedos, es un nuevo disco con todo material nuevo y también muy probablemente pues la remasterización del Achtung Baby, que como sabéis cumple 20 años este 2011. Que lleva atraso, ¿eh? En principio era para octubre. Sí, bueno, lo iban a haber lanzado este año 2010, pero bueno, con todos los problemas que han habido de la gira y la indecisión para sacar el nuevo disco, se va a quedar en 2011. Y bueno, poca noticia ya, no, la verdad es que... Bueno, si queréis podemos contar también algunas noticias que han salido por ahí de relacionadas con las Inocentadas, relacionadas con U2, porque mucha gente la ha aprovechado. Por ejemplo, U2 Spain sacaba la noticia de que U2 iba a hacer gira en 2011 y todos los conciertos iban a ser gratuitos. Que iban a llegar a un acuerdo con los ayuntamientos de las ciudades para que elegir un monumento importante, rollo esto como han hecho los de la MTV, y hacer los conciertos gratuitos y que fueran financiados por los ayuntamientos. Aquí en España lo tendrían un poco complicado. Bueno, en Berlín ya ocurrió, ¿no? La Puerta de Brandenburgo. Sí, pero era Berlín y era el aniversario de la caída del muro. Y en Nueva York también han tocado gratis y... Bueno, yo también puse alguna cosa por ahí. Pero era promoción. Yo como anécdota, un inciso muy rápido, lo mejor que he visto por ahí ha sido el Club de Fan de Héroes del Silencio, Las Líneas del Caos, anunciaron en Facebook que Héroes volvía y daba un concierto en Madrid en junio en el Bernabéu. Hostia. En España la gente sabe que va, pero todo Sudamérica que no sabe que era en el Día de los Inocentes. Guay, qué huevones, qué suerte, qué tal, qué cual. Hasta que alguien dijo lo que era... Y le dijeron de todo, ¿no? De todo menos bonito al amigo. El huevones pasó a ser cabrones. Sí, exacto. La pinche tu madre y tal. Pero bueno, estuvo gracioso. Y bueno, poco y bueno, más que contar esta semana. La verdad es que no ha habido grandes noticias, que es habitual en estas fechas. Carrera de caballos. U2 de vacaciones, luego pues toda la movida que hay con el musical de Spider-Man. Va a ocurrir, hay rumores por ahí de que la cantante principal del musical se ha pirado. En fin, esto ya... ¿Cantante a la fuga? Sí, algo así. No sé qué va a pasar con el musical de Spider-Man, pero bueno. Ya volveremos a hablar de él muchas veces antes de verlo. A Spider-Man se le casi rompen las telarañas, ¿eh? Porque se pegan unos rejos, tío. Lo que sí que es cierto que he leído que parece que las últimas medidas de seguridad que han obligado a aplicar están funcionando y siguen los ensayos abiertos al público, pagando una entrada reducida. Y yo creo que al final... Les dan casco a la entrada. Al final yo creo que saldrá para adelante el tema. Y bueno, veremos a ver. Y bueno... Tu canción. Me toca mi canción. Bueno, para despedir el año, como es el último programa, he escogido una canción que se ha escuchado pocas veces en esta gira. Hace más de un año que no es tocada. Las últimas ciudades que pudieron disfrutar de esta joya del Zuropa fueron Boston y New York, en septiembre del 2009. ¿Y por qué he elegido esta canción? Pues porque estas fechas son para estar junto a la gente que quieres y no siempre es posible. La distancia, el trabajo, pues ya sabéis. No siempre podemos estar donde nos gustaría, pero esta canción está dedicada a la gente que realmente nos importa. Da igual donde estéis, tan lejos, tan cerca. Siempre estaréis a nuestro lado, siempre estaréis allí. Stay far away so close. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. Don't smoke, don't even want to. Hey now, check your change. Dressed up like a car crash. Wheels are turning, but you're upside down. Say when he hits you, you don't mind. You feel alive all night. Is that what it is? Red lights, gray morning. You stumble out of a hole in the ground of vampire or victim. Depends on who's around. Adverts. You could lip sync with the talk show host. you look through me. And when you talk, you talk at me. And when I touch you, you don't feel a thing. If I could stay. Tenemos la elección de Raúl, que... Buena elección, ¿según quién? ¿Cómo que según quién? Like. Ah, bueno, y según... Y según también aquí en la mesa. Bueno, mandamos un saludo a otra gente que nos escucha, entre ellos Lek, que siempre nos escucha online y a través del Facebook. Le felicitamos las Navidades y le deseamos feliz 2011. Y bueno, nos gustaría... Y a sus chicas. Y a sus chicas. Y nos gustaría también que hubiera estado aquí en directo, pero bueno, tenemos a grandes amigos suyos aquí en el plató, en el plató, en el estudio. En el plató. En el estudio. Bueno, es que lo próximo ya es Vértigo TV. Y bueno, ya veremos, ¿eh? Todo se andará. Todo llega. Cuando haga Manises TV, pues Vértigo TV. No me cago, ¿no? ¿Os imagináis? Bueno, comentaba que teníamos aquí a Plácido y a Juan Antonio, que son del foro de Udos Valencia. Bueno, son oyentes del programa. Bueno, vamos a hablar un poquito con ellos, pues, de lo que ha sido este año, pues, de U2-0, con esos conciertos fundamentalmente en España. Los dos estuvisteis en San Sebastián y alguna ciudad más. Yo, este año no, el anterior sí, en Barcelona, pero este año solamente... Sanse. Y muy bien, perfecto. ¿Y tú, Plácido? Sevilla y los dos de Coimbra. ¿Y Sanse? Sanse, claro. El road trip famoso. Pero que me quedé yo solo. Hay placer. Nada. Y bueno, pues aparte de los conciertos, ¿con qué detalles os quedáis más de este año? No sé, las fiestas. No me digáis el Barça y el. El 5-0, ¿no? Uy, hay que ir uno del Madrid, perdón. Tengo tos. Sí, sí. No, hablando del tema de los tributos, el de Sevilla fue espectacular, por lo que se vivió allí, por la gente que se juntó allí. Vértigo. Con Vértigo y con toda la gente que vino, por gente como Lex, Sig, Guillermo, nos juntamos allí muchísima gente. Y fue una noche muy, muy, muy especial y muy poco esperada por mi parte. No por las expectativas que te puedas crear, se acrecentaron un montón. Y este último en Durango fue la bomba, ¿no? Fue la bomba, fue insuperable. Y si no, es una burrada, sin despreciar a ninguno. Pero me quedé asombrado. Bueno, de DC Noise aprovechamos para decir que dos de sus excomponentes, porque desgraciadamente pues ya no los tenemos, cada uno montó su grupo por su cuenta. Sam, el cantante, ha creado una nueva formación que se llama The Loxley, que va a estar, bueno, tenéis la nueva canción ya de su grupo, de su nuevo disco, en su página, que es theloxley.com. En el foro tenéis el enlace. Va a estar presentando el disco este mes de enero en el Loco. Y luego también pues a Carlos Soler, que es el guitarra, que tiene su grupo que se llama Dame el Lot, que también lo ha sacado este año, que ha tenido bastante éxito y que concretamente mañana jueves va a estar tocando en el Nuevo Centro. Lo digo por si a alguien le apetece verle tocando su propia música, que bueno, pues... ¿A qué hora es, Javi? Pues ahí me pillas, pero supongo que será sobre las 8 de la tarde. Vale. Lo confirmaremos en el foro. Son dos recomendaciones a colación de lo que decías de DC Noise. Sí. Y bueno, la verdad es que volviendo a la fiesta de Durango, pues el hecho de poder tener ahí a cuatro grupos tributo, yo creo que está hacer una selección, ¿no?, de la mejor música de U2 que hacen aquí en España, ¿no? Los mejores grupos, sin duda, en Durango, el poder juntarlos y luego pues haber también hemos conseguido pues traer tanta gente, ¿no?, de fuera. Yo creo que fue un buen cierre de año, ¿no? Sí, para mí fue brutal y todos los comentarios fueron todos a favor, no hubo ningún pero. Y la gente que vino de fuera pues se le atendió como deben. Son una maravilla y ahí estuvimos todos. Se pasaron en barca, si tú no pudiste disfrutar. Podía no, recoger porque, a alguien al aeropuerto. Estaba de embajador. Sí, sí, sí. Pero me valió la pena llevar al sevillano al Palma. O sea que fue un disfrute total. Yo creo que tenemos mucha suerte y la verdad es que también hay que agradecérselo a los que lo ocurre, que sois vosotros, de poder disfrutar en Valencia pues de todos estos grupos, porque hay mucha gente que seguramente los querría ver y no puede, o se tiene que desplazar adrede o X, y la verdad es que es una gran suerte poder hacerlo y tirarse una noche entera de U2 por un tubo. Pues sí, la verdad es que sí, somos afortunados aquí en Valencia con todo esto y bueno, pues prueba de ellas que tengamos esta web ya tantos años y que todavía estemos ahí al pie del cañón. Y bueno, también quería comentaros que este 2010 hemos celebrado el décimo aniversario, ya hemos terminado lo que era la gira Celebration Tour, pero este 2011 pues no va a ser menos, ¿no? Bueno, del primer leg, severa. Ahora falta Celebration Tour 2011, segundo, ¿no?, leg. Tercero para algunos ya. Tercero, bueno, cuarto, ya llevamos tantos años que ya perdemos la noción del tiempo. El caso es que este 2011 vamos a continuar haciendo fiestas, aunque todavía pues estamos perfilando cosas. Lo único, el día 8 de enero en Elda, en Alicante, actúa YouTube Band. Y bueno, pues seguramente alguno de los que lo está escuchando se va a acercar por allí. Luego ya pues hay algo más planificado para finales de enero. Creo que toca 10 Project aquí en Valencia, en Matiz. Y bueno, conforme nos vayan informando el resto de grupos, que va creciendo el número de grupos tributo que hay en España, pues seguimos informando. Ahora pues le toca el turno a nuestro amigo... A mí. Leo, que ha elegido una canción. Bueno, pues yo he elegido la de Glastonbury. ¿Por qué? Porque era una canción que tenían preparada para tocar en el festival, que finalmente no pudieron ir por los problemas que todos sabemos de bueno. Y entonces pues se quedaron un poquito con las ganas de estrenarla en el festival de Glastonbury y la cantaron por primera vez en directo en Turín. Concierto que tuvimos la suerte de estar aquí más o menos cuatro... y la pudimos disfrutar en directo. Entonces, para mí fue un momento bueno, fue un momento muy bonito y quiero compartirlo con todos vosotros. Muy bien, vamos con esto, Mori. Venga. Okay, we can fix that a little bit. Here's another new song about a festival everybody in the world seems to have been to, except the YouTubers. This is Glastonbury. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hacia Belén va una burra, ring ring. Yo me reventaba, yo me reventé. Yo me hice remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Llevan su chocolatera, ring ring. Yo me reventaba, yo me reventé. Yo me hice remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, venga corriendo. Mira, aquí el... hasta aquí le hago su puta. No, no, no ha pasado nada. El otro año no se le ha ido la pinza. Estaba grabado así. Qué cabrón. Inocente. Es la coña de, joder, ayer fue el Día de los Inocentes, pues llegamos un pelín tarde. Sí, no, que unas horas. Que lo escuche esta noche o mañana por la mañana, así, no sé qué más. Pues nada, es una pequeña broma para despedir el año, que no podía ser, sí, o sea que, evidentemente. Tu canción del año, entonces, es la de Churrimiendo. Y Churrimiendo. Lo... Ese toque de humor que siempre tiene Vértigo Radio, pues también tiene que estar presente en el último programa del año, ¿no? Para matarte. Venga, pa va, matarte. Vamos a escuchar la canción de Glastonbury. Venga, va. 2, 1, 2, 3, 4. Two, one, two, three, four. You are. tenemos de verdad Gastón Brideo. Menos mal, ¿eh? ¿Qué pensabais? ¿Que iba a dejar el villancico? No, yo pensaba que ya no ni la escuchábamos, la canción. ¿Y yo? Porque no, que sigue. Todo está preparado, tío. Vértigo Radio, no tenemos a la improvisación, está todo preparado. Tan preparado como que ahora ya le toca a Óscar su canción, ya va. Pero antes hay que mandar un saludo a Argentina, que nos mandan en el Facebook saludos desde Argentina. Y a Ana Peñín, desde por aquí, ¿no? De Gandía. De Gandía, pues saludad a Ana, Jessica desde Buenos Aires y toda la gente que nos está siguiendo en el Facebook, en u2valencia.com y Vértigo Radio. También a la gente de Chile, de México, muchos oyentes que tenemos también en esos todo países. Todo el mundo en general. Y, bueno, no somos un saludo a todos ellos. Tenéis fotos en directo del programa, como estamos aquí dando la champán. Brindando con champán. Bueno, con champán, bueno, sí. Perdón, no ofendáis. Cava, con cava. Cava español, di que sí. Bueno, yo la verdad es que he elegido una canción que no ha sonado en el 2010, pero es que quería escucharla, ni más bueno, ni menos. Bueno, ni en 2010, ni en 2009. Hace bastante que no suena en directo, efectivamente. Y como siempre damos detalles de conciertos, pues hoy no va a ser menos y va a ser una cosita breve, pero os la voy a contar porque viene a colación de la canción. Dice, bueno, hoy estábamos tocando en uno de nuestros primeros conciertos en estadio en Estados Unidos y en el Robert Kenny Stadium de Washington DC en 1987. Para daros más datos, dice, el equipo de grabación estaba con nosotros y nos decía que el concierto no estaba yendo bien. En aquella época, cuando un concierto de U2 iba mal, pues bueno, podía llegar a ir muy mal, ¿no? Y convertirse en una secuencia de momentos mal sincronizados y el ánimo sobre el escenario podía volverse muy agrio. Aquella noche en concreto, en un intento de conseguir que algo funcionara, Bono salió corriendo a toda velocidad hacia una de las salas del escenario que hacía un poco de pendiente y estaban cubiertas con vinilo. Con la lluvia, el suelo se había transformado en una pista de patinaje y Bono resbaló, se cayó y se dislocó el hombro. Creo que esto ya son bastantes datos. La canción que estábamos tocando era Exit. Y bueno, la verdad es que me había transportado a un lugar bastante feo. Dice, resbalé con el agua, me caí sobre el hombro izquierdo y me fastidié tres ligamentos de la clavícula que nunca llegaron a curarse. Me dolía un montón, pero bueno, ahora tengo el hombro echado hacia adelante y he de hacer recuperación para que vuelva a su posición, ¿no? Antes de que, bueno, entonces me di cuenta de que la rabia se paga cara. Y bueno, pues con esta pequeña anécdota os voy a dejar con mi canción preferida de U2 de todos los tiempos, porque creo que simboliza la fuerza de la banda y no es ni más ni menos que Exit. Even the hands of love, even the hands of love. estamos aquí disfrutando pues de, del último programa y de este glorioso. Ya tenía ganas de oírlo entero, por favor. Si te falta subirte a la mesa. Sí, bueno, pues es que había muchos micros y no me subo. Y mucho champán también. La verdad es que estamos en 2010 y nos recordamos mucho y nos acordamos mucho del 1987, ¿no? De Sello Sadri, que bueno, pues marcó audios para siempre. Y creo que la siguiente canción pues va en sintonía, ¿no? Un poco de con ese disco, sí. Que es la siguiente elección de Carlos. Antes de que nos comente qué canciones, informaros que el día 1 de enero, gracias a Rodrigo Más Ferrer, a nuestro amigo Duffy de udochile.net, pues, y luego también a la gente que se ha currado la grabación del audio de los conciertos, de en este caso de San Sebastián, del Pinganillo de Bono, de The Edge, y luego pues un audience muy bueno. Pues gracias a ellos y a Duffy, que es el que lo ha mezclado, pues a partir del día 1 de enero vamos a tener el concierto íntegro de San Sebastián con una calidad muy buena. Que lleva muchísimo trabajo, la mezcla, la preparación, conseguirlo, en fin, dedicación, horas, por amor, ni más ni menos, o sea, por amor a U2. Tal cual. Sin ánimo de lucro, que esto es lo que diferencia, pues a... Y que U2 permite que la gente y los fans lo haga y lo comparta entre ellos. Bueno, lo digo más que nada porque la gente se puede extrañar ahí, esto grabando los conciertos, pero bueno, U2 lo, no es que deje que te metas la grabadora dentro del estadio, pero bueno. No, porque de hecho es de gente desconocida realmente, no conocemos a la gente que le ha grabado el audio, pero bueno, si ven, lo comparten y bueno, pues... Si ven a alguien grabando un vídeo, le quitan la cámara, ¿eh? Delante mía pasó, sí. Delante mía en Alemania le quitaron la cámara a... Depende del concierto, pero yo, mi experiencia fue, sí, en el concierto de Hannover, creo. Uno de los dos. Eso ya depende pues de las órdenes de seguridad que tengan. Pero bueno, el caso es que siempre hay grabaciones de todos los conciertos, sí, de U2, y U2 nunca se ha metido con eso, siempre y cuando sea para compartir, sí, y entre fans. Hay que decir que el tío estaba en segunda fila, entonces no es lo mismo mejor estar en segunda fila que estar 4 o 5 filas más hacia atrás. Eso es en San Sebastián, en Vértigo, estábamos también dentro del círculo y se tiró Rosa todo el concierto grabándolo. Pues pero eso todo. Mismo en París. Le tocó, le dijo que dejara, siguió grabando. La lástima que llegó la cinta solo a Sagunto, porque luego me abrieron en el coche y se desapareció. Yo buscando la cinta por todos lados. La cámara me daba igual, pero en HD una maravilla. Una maravilla, pero estaba todo entero. En París, esa misma gira, os acordáis de Esther, empezó a grabar en mitad del círculo, sí, y bueno, le faltó, por 10 segundos no la detienen. Sí, sí, sí. Me tiró la cámara, la escondí y se echó para atrás a correr. Sí, sí, sí. Y venía el segurata. Te dice esconderme. Sí, sí. Verdad. Depende de la ciudad. Bueno, el caso es que U2 pues, nunca se ha metido con esto, al contrario. Recuerdo una anécdota de Chay Massats, que en el concierto de Barcelona del 92 le acercó al Hotel Abono un bootleg, una grabación pirata del primer concierto de la gira de Lakeland en Miami. Sí. Y bueno, se quedó flipado, ¿no? Y de hecho luego lo invitó al concierto porque le pareció curioso la grabación y la quiso escuchar para ver cómo sonaban, o sea que el grupo en este sentido pues es benevolente con los fans, y a partir del 1 de enero a través de todos los foros de internet pues vamos a poder compartir ese audio tan bueno de San Sebastián, y una de esas canciones pues va a ser la que vamos a adelantar ahora en Vértigo Radio, y que bueno, es una de las selecciones que hemos tenido en el programa y que tiene en este caso nuestro amigo Carlos. Sí, mi elección del 2010. ¿Por qué? Porque disfruté ese concierto, hablando de San Sebastián, disfruté con todos los que están aquí en la mesa, disfruté dentro en el Golden. La verdad es que pasé momentos muy, muy, muy buenos. Leo tuvo momentos muy, muy buenos, muy fotos muy guapas. La verdad es que fue emblemático, recordando un 87, en el que tuve la fortuna de estar allí. Y la verdad, mi elección es el With or Without You, siempre ha sido mi canción estrella de U2, es por personal, y la verdad, With or Without You para todos vosotros de San Sebastián. Side. I'll wait for you. So muchas gracias. Thank you, Bad Nation, Universal, Bill Rowling. Happy birthday, Alex. Don't forget about us. They can. Y llegamos ya a los últimos minutos del programa de este 2010, programa número 12 de esta temporada. Van cayendo los días, las semanas y... Y los minutos. ¡Qué pena! Ay, parecías el de Muchacha de Anuí. Y bueno, como decía, pues se va terminando y nos vamos a despedir. Tocaría despedirnos con la del 31 de diciembre del 89. Pero son que a tiempo. Ya, pero bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Queda tiempo para qué? ¿Para Nochevieja? Claro. Dos días. No, pero bueno, hoy hubiera sido un buen día para haber puesto la del 31 de diciembre. Pero bueno, creo que ya en los últimos años siempre hemos abusado de ella. Sí, ya. Vamos a darle descanso. Hoy nos vamos a despedir con otra versión. Pero antes de terminar el programa, vamos a ir felicitando el año pues a la gente que queráis. Yo pues quiero felicitar el nuevo año pues a mucha gente, entre ellos darle un fuerte abrazo a Roberto Morales, que es un amigo de Madrid, con el que hemos compartido algunos conciertos en Dublín y que bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y le damos mucho ánimo y que en la distancia le apoyamos, porque bueno, pues por circunstancias pues no es que este año en lo profesional ha sido muy bueno para él, pero hay otras cosillas por ahí que bueno, esperemos que mejoren y que le damos un fuerte abrazo desde aquí. Luego también pues agradecerle, ya que tenemos aquí a Plácido, pues personalmente a él, porque bueno, hemos tenido diferencias durante el año, pero bueno, luego al final pues creo que entre todos hemos razonado, hemos hablado y la verdad es que luego al final le tenemos que dar las gracias por todo el esfuerzo que ha hecho y lo bien que se ha portado con la gente que ha venido de fuera, que ha sido un excelente, yo no lo digo yo, lo dicen pues todos los que han estado aquí, como son Lec, el sevillano, Guillermo. Ha sido un buen anfitrión para ellos, se ha portado muy bien con esta gente y luego también pues se ha volcado con la gente del foro para facilitarles el tema de la lotería, que parece una tontería, pero bueno, que no nos tocó por poquito, joder. poquito. Y bueno, no sé vosotros a más gente, bueno, también a Rodrigo por ese trabajo que hace, a todos los amigos, a no la va a dejar gente nadie que nos ya, oye, yo qué sé, a la gente que se anima en el foro, que bueno, que el foro pues a días está lento y otros días pues hay mucha gente. Y a los que nos anima también, que sabemos que sí, también. Sí, pero que bueno, que nos sí, oyen, mucho, que vamos mucho, a llegar mucho, a 10 millones de visitas en la página web. Hay mucho perrete de club, sí, que no, yo que me no, incluyo también. No o sea, la pata por... Pero bueno, pero que estamos aquí todas las semanas y por supuesto pues a mi mujer sin más lejos, ¿no? Que, bueno, la que sí, me apoya, la que estamos aquí, por supuesto. Ángel, que está en el aeropuerto. Un saludo a Belén. Que ayer vio a Bono en el aeropuerto de Valencia, por cierto, dice, luego os cuento, el cabrón. Yo mando un cordial saludo a todos los grupos tributo U2, y a las bandas, todos, sí. O sea, sin excepción. Ah, mira, los nuevos. Ya se nos olvidaba, también felicitar a Sergio, a Sergio, que ha sido... Que fue padre, papá. Y a Sergio, bien, que cumplió los años hace... Sí. No, perdona, a Jorge, que cumplió los años hace muy poquito. Uh-huh. Y nada, mandar pues, a mi familia por la paciencia que tiene también de tener un friki como yo. Y nada más, a todos amigos, a vosotros... Y nada, y aquí estamos, pues para lo que quieran. Oye, y menos para dar dinero. Estos últimos. Sí, dinero poquito. Eso está Raúl. Pasen a verme. Oye, y a partir de las 6 de la tarde del día Nochevieja, no llamarme al móvil, ¿eh? Para lo que pueda pasar. No lo cogí, pero Nochevieja ni nada, porque para no. No, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Una cuña, yo busco sitio, porque no tengo sitio. Me han quitado plaza. Para Nochevieja, 3 personas. Bueno, Nochevieja, que no falte U2, ¿eh? Si estáis ahí con los amiguetes, sí, meterles ahí. Paco, prepara el tanga. Rojo, por favor. Yo me voy a una especial. ¿Hombre, especial de qué? De Camela. De Karina. De Camela. En Nochevieja. Ay, leí una noticia de, en la Rolling Stone relacionada con Camela, algo de coña, no me acuerdo qué era ya. ¿Lo de las gasolineras o qué? Que Muse retiraba al cantante, se había disuelto y Camela teloneaba U2 en Argentina. Un día, pues, sí, sería una alegría para todos, la verdad. Que no se nos olviden, por cierto, los 1.039 miembros de U2 Valencia y Vertigo Radio en el Facebook. Y miembras. Y miembras. Y lo de miembros es que va con la arroba, lo que pasa es que no vas a decir arroba. Es. Todos los que están, los que hablan, los que no hablan, los alter egos, los de verdad. Pero alter egos los buenos. Steam Big Bang, Huseman y demás familia. Nada, que. Y gracias, casi, gracias por estar ahí. Y casi a esos casi 10 millones de visitantes en nudosvalencia.com. Gracias. Vamos a quitar un par de millones nuestros. Dentro de ahí todos los días. Indudablemente, pero que hay igual, casi 10 millones. Bueno, otros nos olvidaba ya a María José y a Sergi de Faith Project. Que tanto trabajo ahí por detrás están haciendo y que están preparando ya la nueva versión de la página web de Udos Valencia. Y ahora me toca a mí. Yo quiero acordarme de todos aquellos que no nombramos. Es que son muchos, tío. Sí, perdona. Es injusto. Ayer. O anteayer, YouTube Place cumplió 11 años. Felicidades también. Felicidades a nuestra web hermana italiana. Pues eso muy también. Bien, es a todos. Y vale felicitar a todos. A Radio Manises es que... por dejarnos este espacio aquí todas las semanas. Que nosotros aquí. A Javi Lozana, bueno, sabemos Miracle. Que se ríen ahí fuera. A las técnicas que nos aguantan. Por supuesto, claro que sí. Esa guapa. Y bueno, mientras yo creo que el final. Vamos dejando de fondo ya la canción antes sí, de. Sí, porque el final, sin ir más lejos, es que, bueno, pues para los cuatro de Dublín. Pues sí, y que si no estaríamos aquí. Darle mucha fuerza para que el año que viene lo den todo y vuelvan a Europa. Y para los cinco de Valencia. Bueno, y a último rápido, ¿qué le pedís al 2011 relacionado con U2? Más conciertos. Más rápido, rápido. Que concierto está bueno ya. En Madrid. Concierto en Madrid. Nuevo disco en el primer trimestre. Salado. Juan Antonio. Un imposible que es concierto en Valencia. Yo de Valencia paso. Salud y estar con mis chicas aquí y disfrutar de U2. Donde sea más lejos, mejor. Así tengo excusa. Dos cosas. Salud y concierto en Valencia. Vaya en Argentina. Eso no vale. Pide algo imposible. Ni de coña. Bueno, yo me conformo con que dentro de 365 días estamos todos aquí otra vez. Exacto. Eso es. ¿Vale? Ahí es. Venga, pues nada, un abrazo. Feliz y año un besito nuevo. Y feliz año. Chao. Adiós, que yo te voy aquí. Adiós.